Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. Reciban un afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y en especial a todas las y los auditores que nos escuchan en esta nueva entrega de noticias de su programa informativo municipal, que por cierto usted escucha a través de las ondas radiales y también de internet de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la difusión de este programa de noticias. Esta semana estamos un poco disfónicos, pero con las ganas de querer acompañarles y también entregar el recuento de las informaciones de esta semana. Así que los invito a partir de este momento a escuchar los titulares de esta jornada. Ministra de Salud entregó su apoyo al proyecto del nuevo hospital bicomunal Quintero Puchuncaví. Dirigente vecinal de Quintero es elegido miembro del COSOC del Servicio de Salud Viña del Mar Quintero Petorca. Municipio de Quintero homenajeó a dirigentes sociales con un almuerzo de camaradería. Corporación de Cultura y Turismo de Quintero firmó convenio con municipio de Cabildo. Celebrarán el Día de la Solidaridad en apoyo al pequeño Cotolengo. Estas noticias, música, comentarios, avisos de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral a partir de este momento en su programa informativo municipal. El martes 27 de agosto, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo se reunió en Valparaíso con la ministra de Salud, Jimena Aguilera Sangüesa, y su equipo técnico para abordar la construcción del nuevo hospital bicomunal Quintero Puchuncaví. A la reunión, coordinada por el diputado Diego Ibáñez, asistieron el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero, la Seremi de Salud, Lorena Cofré, y los concejales Rolando Silva, José Varas, Alejandro Sepúlveda y Mario González, quienes fueron acompañados por el diputado Tomás Lago Marcino y el consejero regional Carlos Vega. Esta cita representa un gran avance, ya que la autoridad sanitaria ha tomado conocimiento del terreno de 6,5 hectáreas donado por las familias Bontempi y Urenda a la Municipalidad de Quintero. El terreno, ubicado en la vereda sur de la ruta F210, a la altura del kilómetro 5 y a menos de 2 kilómetros de la ruta F30E, será entregado con el estudio de mecánica de suelos y el cierre perimetral, permitiendo el inicio de las obras tan pronto se asigne el presupuesto para la construcción del recinto hospitalario. Finalizada la reunión, conversamos con la ministra Jimena Aguilera, el alcalde Mauricio Carrasco, el diputado Diego Ibáñez y la directora del Servicio de Salud, Andrea Quiero. Tomamos conocimiento de efectivamente la oferta del terreno que ha adquirido la municipalidad para un próximo hospital en Quintero. Nosotros vemos con muy buenos ojos este proyecto, lo vamos a apoyar. es parte del estudio que está haciendo el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y una vez teniendo un terreno, la verdad es que se facilita todo lo que es los proyectos de hospital. Todavía faltan etapas, por cierto, para que en realidad se entienda que estos procesos tienen que terminar el estudio que está haciendo el Servicio Viña del Mar Quillota, después pasa por una aprobación por el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí empiezan ya el tema, una vez que son aprobados, de la licitación, del diseño y la ejecución del hospital. Nosotros pensamos que para nosotros también es importante, y por supuesto que para la comunidad, el dar un mejor servicio de salud, particularmente para la gente de Quintero y Custuncaví, que han tenido durante mucho tiempo una gran carga de enfermedad producto del tema ambiental. Nosotros somos parte del Comité de Ministros de la Transición Socioeconómica Justa y por eso estamos muy comprometidos en que este proyecto salga adelante. Con la directora hemos trabajado durante un año para poder conseguir este terreno, que lo conseguimos con el Consejo Municipal, con todo. Hay algunos estudios adelantados donde hoy día yo siento que entramos en tierra derecha por primera vez de verdad en tener un hospital que se merece la comuna de Quintero y Puchuncaví. Así que yo solamente palabras de recibimiento para la ministra, que se tomó el tiempo de recibirnos acá en Valparaíso, el subsecretario, y esta es una primera reunión, y ahora vienen las reuniones más técnicas donde tenemos que entregar información. Hay una reunión que ya está coordinada la próxima semana con el MOP para resguardar el buen ingreso y la conectividad del hospital, por lo tanto, creo que en un par de años más vamos a contar, y me voy con la tranquilidad agradeciendo al diputado una vez más que nos permitió juntar todos los actores políticos que tienen que ver con una inversión tan importante, ¿cierto?, como un nuevo hospital para la comuna de Quintero y Puchuncaví en la comuna de Quintero. Agradecer a todo el Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Quintero, al alcalde Carrasco, a la directora del Servicio de Salud, Viña del Mar Quillota, a la Seremi de Salud y, por supuesto, a la ministra de Salud, que en representación del presidente Boric ha manifestado toda la voluntad para avanzar en solventar una deuda histórica que tiene el Estado de Chile con Quintero y con Puchuncaví. Son más de 45.000 habitantes que hoy tienen un hospital que no está con las mínimas condiciones para poder hacerle frente a la situación de contaminación histórica y, por cierto, al abandono de la salud pública que hay en este lugar. Hablamos de familias trabajadoras que vienen desde un origen de la pesca artesanal, familias muchas agrícolas, históricas, gente que se ha venido de otros lugares a vivir acá por lo hermoso y que lamentablemente han recibido también los vaivenes del aporte industrial que ha hecho esta comuna al resto del país. Por tanto, el país y el Estado hoy debe invertir en infraestructura pública, en servicios públicos. En estos 100 años de un Ministerio de Salud que se levanta de esta manera, con las voluntades de los distintos sectores, pensando en cada una de las personas que viven en un territorio, en particular nuestro compromiso ha estado con Quintero, con fortalecer el actual hospital, pero también soñar. Y para ese sueño de un nuevo hospital con mayor resolutividad y complejidad, hemos estado entregando la información hoy día a la ministra y al subsecretario, en conjunto con nuestra Seremi de Salud, de manera que no solo es relatar que hay un evento climatológico adverso, sino que también venimos a proponer el cómo seguir adelante de mejor manera. El trabajo intersectorial, el trabajo de lo técnico con lo político, centrado en las personas, da estos frutos. Estamos muy contentos de ser parte de esta historia. Una excelente noticia para la comuna de Quintero es la elección del reconocido dirigente vecinal Víctor Azócar Guzmán como miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca para el periodo 2024-2027. En total, son 12 los nuevos integrantes del COSOC del Servicio de Viña del Mar Quillota Petorca, que es un mecanismo de participación ciudadana de carácter consultivo, conformado de manera diversa y pluralista por representantes de asociaciones sin fines de lucro que están relacionadas con las políticas, planes o programas de competencia del Servicio de Salud. Víctor Azócar, de una dilatada trayectoria dirigencial, es actualmente presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del Área Urbana de la Comuna de Quintero. Además, participa en el Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital Adriana Gousiño y en el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero Muchuncaví, entre otras organizaciones. Tengo el orgullo de ser el primer quinterano del COSOC, o Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, elegido hace poquísimo, hace unos 2 meses solamente. Así que estoy cumpliendo recién mi función. Como les reitero, es el primero y el único quinterano en ejercicio. Bueno, la verdad es que pertenezco a varias organizaciones, entre ellas como 3 medioambientales. Soy presidente de la Corporación Quintero Mide, soy CRAS, soy COSOC del municipio también. Pero este último año como que me han destacado un poco más. De hecho, me eligieron como representante de la zona central, como dirigente, para hacer un curso en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, que fue un diplomado en Derechos Humanos y Empresa. Esto fue el año 21-22, más o menos. Después, otra cosa que puedo destacar es que salí como dirigente social de salud el año 23. El año 24, o sea, hace poquito, en agosto, me destacaron como dirigente social y comunal el municipio de Quintero. Y bueno, y por lo que estamos ahora, ¿cómo se llama? Es por ser consejero COSOC del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca. Para mí es importantísimo porque he estado mis batallas peleando, ¿no es cierto?, por el cáncer. Hay mucha gente que no sabe, pero los problemas graves que nosotros tenemos es justamente porque afectan al cáncer. Lo que nosotros queremos, a poco andar, es comunicarle a la gente de qué se trata. Y se trata de lo siguiente: si uno llegara a enfermar de este mal, si llegara a tener cáncer, tiene que irse al hospital de Viña. En el hospital de Viña hay 2 máquinas, una que es moderna y una que es antigua. La antigua está caduca. Por lo tanto, ya ahí ya hay un proceso de elección. O sea, si a uno le toca la antigua, es probable que no llegue a terminar el tratamiento. Entonces, necesitamos un centro urgente, ya que Viña del Mar atiende la quinta, la cuarta y la tercera región. Por lo tanto, la gente que tiene cáncer en estos momentos la están destinando a Santiago. Y se hacen los lesos, o sea, no quieren recibir en Viña. Por otro lado, también estamos viendo la posibilidad ya, como viene la parte política, con algunos candidatos ya, de ver la factibilidad de abrir una oficina de FONASA acá en Quintero. Entonces también estoy trabajando en eso y estoy viendo la posibilidad de beneficiar a la gente en ese sentido. O sea, me da igual pronunciarme, o sea, no puedo pronunciarme por un candidato, pero por eso estoy viéndolo con varios. La idea es que vuelva a esa oficina que en algún momento tuvimos. Y como COSOC se me hace mucho más fácil poder gestionarlo desde adentro. El viernes 23 de agosto, la Municipalidad de Quintero celebró el Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario, con un almuerzo en reconocimiento al aporte que estos vecinos realizan en favor del desarrollo de la comuna. A la actividad asistieron más de 800 dirigentes comunales, tanto de organizaciones funcionales como comunitarias, quienes compartieron con sus pares y con las autoridades comunales, civiles y militares invitadas. Además, En la ocasión se homenajeó a 20 líderes sociales quienes recibieron un reconocimiento por parte del municipio. Respecto a la ceremonia, el alcalde Mauricio Carrasco comentó lo siguiente. En nombre del Consejo Municipal, de este alcalde, de todos los que trabajaron para este almuerzo, para saludar y hacerle un cariño a nuestros dirigentes, agradecerle a ellos que hayan venido. Cuando uno organiza una fiesta, quiere que sus invitados vengan. Y hoy día vinieron todos nuestros invitados. Y probablemente los que faltaron es porque es un día laboral. Pero con este marco de gente nos pone muy contentos que podamos devolver un poquito todo lo que hacen, todo el tiempo que ocupan los dirigentes para trabajar con la municipalidad y obviamente para trabajar para sus distintas juntas de vecinos, juntas de adelanto, clubes deportivos. Tenemos una gama de dirigentes súper importante y también están los dos representantes de la UNCO Rural, la Ciudad María, y la UNCO Urbana, a Víctor Azócar. Así que un saludo cariñoso de parte del Consejo Municipal y la municipalidad. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Y como siempre, amigas y amigos, a la mitad de nuestro programa hacemos un alto musical. Y como ya está próximo a comenzar el mes de la patria, ¿qué le parece si escuchamos un lindo pie de cueca con canciones tradicionales de nuestro país para darle la bienvenida al mes de septiembre? Allá voy al parque a bailar cueca y a patapela.

lo invito a continuar revisando las noticias más importantes de esta semana. El jueves 22 de agosto, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo recibió la visita del alcalde de Cabildo, Víctor Donoso, junto al equipo de trabajo para concluir la segunda parte de la firma del convenio de colaboración, donde ambas comunas acordaron generar un calendario de trabajo con el fin de materializar a la brevedad acciones conjuntas que permitan promover las bondades de ambos territorios e iniciativas que movilicen a los vecinos en ambas comunas. Así nos lo explica Carlos Muñoz, gerente de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, quien estuvo acompañado del alcalde de Cabildo, Víctor Donoso, y de los concejales de Quintero, Tamara Tello y Antonio Aguayo. Nos encontramos a esta hora celebrando la segunda parte de este convenio que hemos realizado con la hermana comuna de Cabildo y que nos va a permitir no solamente la promoción de nuestros territorios, sino además tener la oportunidad de aprender respecto de los emprendimientos, de las habilidades de cientos de vecinos y vecinas de ambas comunas que se han organizado con total resiliencia para precisamente aportar al desarrollo de ambos territorios. Hemos trabajado y estamos trabajando por fortalecer la gestión territorial de esta corporación que hoy día, a través de este convenio, nos permite alcanzar también a territorios vecinos. Bueno, nos encontramos en la linda comuna de Quintero, en este convenio en los cuales Cabildo y la comuna de Quintero han decidido formalizar en equipo un trabajo que nos va a permitir estratégicamente potenciar nuestro desarrollo turístico. Pero no solo el turístico, todo lo que está vinculado con lo productivo, con lo cultural, ya deportivo. Ya el equipo de Quintero visitó nuestra comuna y ahora nosotros también queremos conocer los paisajes, los atractivos. Ha sido muy bien recibido por la corporación, por varios concejales que han entendido que hoy día el asociarse es muy estratégico para el desarrollo productivo y turístico, cultural, deportivo de ambas comunas. Bueno, para nosotros un convenio es súper importante mantener con comunas que tienen un avance turístico un poco más extendido, ya que podemos aprender mucho de ellos y también nosotros generar interacción con otras comunas para poder desarrollar turísticamente la comuna y no solamente cerrarnos en nuestra comuna principalmente, sino que abrirnos a otras oportunidades donde el turismo obviamente forma una asociatividad y es necesario para poder ir desarrollando estas actividades. Es súper importante robustecer e impulsar este tipo de iniciativas porque finalmente la cultura es el brazo que hoy día nos puede unir como seres humanos y qué mejor que territorialmente Quintero se potencie y Cabildo se potencie. Así que ojalá que también el día de mañana Quintero pueda estar en este tipo de alianzas y compromisos con muchas más otras municipalidades. Creo que el realizar distintos tipos de convenios con otros municipios, con otras zonas, ¿cierto?, de nuestra región, me parece muy importante, muy proyectante en lo que es la cultura y el turismo de nuestro Quintero. Creo que con este tipo de convenio, Quintero se da a conocer mucho más en la región. Y no solamente pensar en la región, sino que también a nivel nacional. Nosotros tenemos mucho que mostrar, tenemos unas lindas playas, hay mucho que mejorar también, pero estamos convencidos, en verdad, que el turismo tiene un antes y un después. Celebrarán el Día de la Solidaridad en apoyo al pequeño cotolengo de Quintero. Esta emotiva conmemoración tendrá lugar el sábado 31 de agosto a las 18 horas en la Iglesia de Piedra, ubicada en la intersección de las calles Avenida Francia con Aránguiz Tudela. La Corporación de Cultura y Turismo invita a participar de esta actividad y unirse a este evento solidario aportando con productos de aseo personal, como por ejemplo pasta de dientes, jabón, toallas húmedas, cepillo de dientes, champú o desodorante. Con la destacada participación del coro de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, celebraremos el Día de la Solidaridad en apoyo al pequeño cotolengo este sábado 31 de agosto a las 18 horas en la Iglesia de Piedra, situada en la intersección de la Avenida Francia con Aranguis Tudela. Te invitamos a participar y unirte a este evento solidario, aportando con productos de aseo personal para el pequeño cotolengo. Te esperamos para que juntos construyamos un futuro más solidario y lleno de amor para nuestra comunidad. En nuestra sección de avisos comunitarios queremos informar a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral que este viernes 5 de septiembre se desarrollará la Feria Laboral 2024 en el Salón Francisco Coloane durante toda la jornada de la mañana. Así que, amigas y amigos, quienes estén en busca de nuevas oportunidades laborales pueden asistir al Salón Francisco Coloane este viernes 5 para que puedan entregar sus currículum vitae a las distintas empresas y servicios que estarán presentes en esta nueva versión de la Feria Laboral de la UBIN. También queremos informar que la Dirección del Trabajo estará atendiendo durante el mes de septiembre los siguientes días: miércoles 11 de septiembre y miércoles 25 de septiembre, entre las 9:30 horas y las 13:30 horas, a un costado de la oficina de la UMIL, ubicada en el patio interior del edificio de Dideco. Asimismo, la administradora del Fondo de Cesantía, AFC, informa que estará atendiendo el día jueves 12 de septiembre entre las 9:30 y las 13:30 horas, también en la oficina a un costado de la UMIL, en el patio interior del edificio de Dideco, ubicado en calle Arturo Prat 1960. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa de esta semana. Como siempre, muy agradecido de ustedes que nos sintonizan y se informan con nosotros. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un gran abrazo a usted y nuestros mejores deseos en el inicio de este nuevo mes de septiembre. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial FM y de Internet. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.